Tengo un mensaje en mente para escribir cuando venga bien, pero claro, será como los demás. Pero alargándolo así ahora un poco, ya no es una cuartilla, serían muchos. Resulta que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas a Corintios que él sabía las cosas por tradición de los que le habían contado sobre Jesús. Pero después también ya dice de la experiencia propia del Espíritu. Cristo ya le hablaba. Por esto dijo una vez, y lo que decían seguramente todos los apóstoles, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Resulta que de esta forma yo puedo decir que cuando el apóstol Pablo estaba en estas, ya había cristianos en Mallorca que traían el mensaje sencillo de Jesús y lo traducían o lo daban a conocer a sus familiares, a sus amigos, y de esta forma, de padres a hijos, llegó hasta nosotros. Unas pocas familias y tal. La mayoría de los que venían de Israel seguían la religión de Moisés. Pero aparte de todo esto, yo he vivido también la misma experiencia de Pablo. Primero la tradición, después las experiencias propias del Espíritu. Bien, esta caída del caballo suya, no, porque ya no tuve necesidad de caerme del caballo porque tenía, ya era un chico, 12 años, 13 años, y ya con nuestro abuelo, pues ya la cosa iba en marcha. Pero he conocido personas que sí, que han tenido que caerse del caballo. Esto de caerse del caballo, una cosa simbólica de lo de Pablo, es entender que no se puede seguir por ahí en la vida engañando a la gente, explotándola para hacerse uno rico. Dejar todo esto y empezar a sentir en uno mismo el Espíritu de Dios que llamamos Cristo. Y otros le dicen Espíritu Santo y otros, bueno, tantos nombres hay, como Buda y bueno. Pero me gustaría de que vosotros con este mensaje, si puede ser posible hacerlo llegar a la jerarquía y sacerdotes de la religión rica, catolicismo, protestantismo, estas iglesias que dicen que se fundan en Jesús, nunca han sido iglesia cristiana. Y entonces me he dado cuenta que a mis 86 años de edad comprendo muchas cosas de esta gente, que hay siempre en estas organizaciones personas de buena fe, de buena voluntad, que busquen al Cristo. Tenemos el caso de la Iglesia Católica, que canoniza y hace santos, aparte de la cosa política, que están canonizando a muchos políticos, pero siempre hay alguna persona, algún hombre, alguna mujer, a veces algún sacerdote, alguna monja, que han sido de buena fe, buenas personas. Entonces demuestra esto, que han buscado a Cristo al margen de la religión que han ido practicando. Porque resulta que en muchas ocasiones, ya lo he dicho, que creer o no creer es lo mismo. Todas las religiones enseñan esto de creencias, creer. En este caso, del llamado cristianismo católico y protestante, que no tiene nada que ver con Cristo, pero se autotitulan Iglesia Cristiana, los dogmas, creencias, ritos, ceremonias, todo esto siempre ha estado lo primero de todo. El Cristo atrás, algo desconocido. Se ha hablado siempre, o se habla de Jesús, de Cristo, ellos dicen Jesucristo, todo lo que se quiera. Pero, ¿y vivirlo qué? Me he dado cuenta en las iglesias católicas y protestantes, cuando hacen la comunión, en las iglesias protestantes dan un trocito de pan, una palangana, trocitos, y después un poco de vino. Hacete este memoria de mí, tal, tal. Pero la iglesia católica ha ido un poco más lejos en esto y ha dicho, en lugar de pan y vino será una hostia, un poco de trigo amasado, sí, la hostia consagrada. Pero ellos dicen que esto es el mismo Dios, el mismo Cristo, allí, en la hostia. He podido ver que la gente católica, aparte de la cosa hipócrita que pueda haber, que dice que había personas sensibles de buena fe que se acercaban al altar, al sacerdote, y les daba la hostia y volvían al banco a sentarse con su mirada, sus gestos. He podido ver, y conociendo a algunas personas, no, este se ve que lo siente, lo vive. La otra no, esta otra ya. Pero estas personas que lo viven, caramba, ¿cómo es esto? Este momento de emoción. ¿Qué pasa aquí? Si esto es Cristo. Y dije una vez a un sacerdote católico, a ver, si yo voy a misa a las 9 de la mañana, supongamos, y tomo la comunión, a las 10 o las 11 voy a otra iglesia y tomo la comunión, y a las 12 voy a la catedral y tomo la comunión, y el cura dice, no, esto tantas veces, no, ya sé, pero lo importante es que el cura no me conoce, no sabrá si yo vengo ahora de otra iglesia de comulgar. Y entonces ha entrado en mi interior, por la boca, Cristo, como decís vosotros. Hay la transustanciación, esta palabra vuestra, que es, quiere decir, o queréis decir, que se transforma la materia y es Cristo. ¿Bien? Entonces, si es Cristo, el Espíritu de Dios, ¿cómo es que ha entrado en mí a las 9, a las 10, a las 11, supongamos a las 12, ¿no? Dos o tres veces? Si ha entrado, para volver a entrar, ¿qué pasa? Tiene que salir. ¿Qué es esta contradicción? Es que tú, Cayetano, vas muy lejos, porque esto, porque lo otro, esto no se puede hacer porque el catecismo ya enseña que una vez a la semana, una vez al mes, y a la larga se puede comulgar una vez al año, por lo menos, y no. El asunto es este, que si vosotros decís que esto es Cristo y entra, después por dónde sale. Supongamos que no va dos o tres veces, sino que va una vez solamente cada día, o una vez cada semana, o cada mes. ¿Qué pasa pero si va a comulgar una vez a la semana? Entra Cristo. Tiene que salir, porque si después del domingo próximo voy otra vez a la iglesia, o van la gente católica, y comulga otra vez, ¿por qué los sacerdotes no le decís, pero ya no tienes que venir a comulgar más si tienes a Cristo? Pero no, según vosotros, esto es Cristo. Entra, pero el lunes, o el domingo por la tarde ya, se larga. ¿Qué idea tenéis del Espíritu de Dios? Porque la vida que nos da Dios no es una cosa que entra y sale. en mi vida, y creo que vosotros también, nunca hemos visto a un ser humano, hombre o mujer, morirse y al cabo de 2 o 3 días resucitar, vivir una semana o dos, volver a morirse, después volver a resucitar. Esto yo no lo he visto nunca. Nos morimos y punto. Entonces, la vida no entra y sale en el cuerpo físico. ¿Cómo es que este Cristo que vosotros decís entra y sale? Si el apóstol Pablo dice, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Cómo? ¿Qué vive? ¿Una vez al día? ¿A la semana? ¿Qué es eso? Resulta que esta cinta misma, si la hacéis llegar a los mandamases religiosos de la Iglesia Católica y Protestante, desde aquí, de esta casa, el yesero jubilado, hago un llamamiento a Bortillo, al Papa, a los cardenales, a los obispos, sacerdotes, frailes, monjas, a toda la, que diremos, clase social, religiosa, católica, y después los protestantes, pero a ellos, ricos y pobres. ¿No os dais cuenta que sin Cristo nadie es cristiano? ¿No os dais cuenta, señores del Vaticano, que del modo que actuáis demuestra claramente que nunca habéis tenido a Cristo? Porque de tenerlo, sería. Primero, Cristo es la cabeza de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, que somos los seres humanos. Y vosotros tenéis en vuestra organización ricos y pobres. Este Cristo está dividido, hay Cristo rico y Cristo pobre. Este es un monstruo. ¿Cómo es posible que unos señores que se sientan en la Iglesia a rezar, gente rica y a su lado gente pobre, qué clase de religión predicáis? Y después todos a tomar la comunión. El Cristo, ¿cómo es esto? Si Jesús ha dicho que los dos principales mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. No dice, flótalo para serte rico. Señores del Vaticano y después del protestantismo, ¿por qué? ¿Por qué no accedéis de una puñetera vez la idea esta de o somos o no somos, si estamos o no estamos con Dios, con Cristo? ¿Qué es esta gran farsa que dura siglos? Y me refiero a vosotros, señores del Vaticano, católicos y vaticanos protestantes. Entre vosotros hay alguna persona de buena fe que seguro que me dará la razón. ¿Por qué no hacéis esto lo mismo todos? Dar las riquezas materiales, depositarlas en manos de los gobiernos, que hagan lo que quieran, y vosotros a trabajar y predicar las cosas de Cristo. Y los demás a edad, pues, que tengan un sustento, que puedan vivir, y pero gente joven. Si el apóstol Pablo ha dicho, mis manos, mis brazos siempre han servido para trabajar y no ser una carga para nadie. Y yo puedo hablar con propiedad, como diezero jubilado, porque de muy joven ya venían a nuestra casa sacerdotes católicos a comprarme. Más tarde, pastores protestantes. Más adelante, pastores rabinos de Israel. Si te vienes con nosotros, te pagaremos los estudios. ¡No! Estoy predicando a Cristo. Y no estoy predicando a favor de ninguna organización religiosa ni política. Está tropeando el mundo todo esto. Señores del Vaticano, buscad a Cristo. Os lo dice el yesero jubilado de Mallorca. Buscad a Cristo de verdad. Y si no podéis, o no queréis, por lo menos no habléis de Cristo ni de Dios. Hablad de vuestros negocios, de vuestra banca. De si somos una banca, una multinacional, que vamos al poder y al dinero, como hacen los norteamericanos, que tratan de apoderarse los gobiernos, los ricos, claro está. de lo que pueden en todo el mundo, mediante golpes de Estado, guerras y dictaduras, sea lo que sea, engaños, religiones y partidos políticos, todo una porquería, en lugar de buscar la verdad sencilla de Dios, del Cristo. Que el nombre que le demos es lo de menos. Lo importante es vivir esta justicia, esta paz interior, en una palabra, vivir la bondad. Y todo esto no se aprende en seminarios, con estudios, ni con títulos absurdos, ridículos. Esto se obtiene con Cristo, en el corazón, en la mente. Vivir el Cristo, esto es lo importante. Y si no queréis o no podéis, caramba, no habléis de Cristo, porque muchos ateos, como decía Jesús, os están adelantando ya tarraneras en el reino de Dios, porque por lo menos hablan claro y dicen la verdad. No engañan a nadie. No engañéis más. Señores del Vaticano, buscad a Cristo. Y tú, Bautila, no quieras que te manejen como un monigote. Yo hago oración para que te cures. Y para que se curen todos los enfermos del mundo. Pero a ti, como ser humano, deja de ser papa. Y vosotros, cardenales, y no os dais cuenta de lo ridículo que es en los tiempos en que vivimos en el mundo, con tanta miseria, con tanta gente que muere de hambre, y la millonada que tienen en sus manos los capitostes ricos, y vosotros les veis la comedia de Sagas, los castaños de fuego, como se dice. Buscad a Cristo, tratad de ser, por favor, más personas, no animales. Buscad a Cristo y seréis personas de verdad. Y que Dios os bendiga y os ilumine. Os lo dice el yesero jubilado, cargado de reuma y gracias, que mi vista falla, pero el espíritu no falla. ¿Cómo puede fallar si está en y con Cristo? Haced lo mismo todos vosotros, los que me oís, ahora mismo vosotros mismos que estáis sentados aquí, y después los que me oirán, si queréis vosotros, con esto de la cinta. Ánimos, y no os avergoncéis delante de nadie de hablar de Dios, de Cristo. Hablad fuerte, no os avergoncéis. Ellos no se avergüenzan de discutir y hablar y propagar su pillería, su porquería religiosa y política. Ya está en el deporte, la porquería que han echado con el deporte, que los han convertido en otro negocio sucio. Ánimos, buscad a Cristo, procurad ser mejores cada día todos, más bondad, menos animalidad y más humanidad. Ya basta.